Karina, ¿cómo va todo? Todo listo. ¿Y la sala? Llena, como siempre. ¿Y el sonido? Nítido. ¿Cómo vamos a esto? Vamos a esto, entonces. Deja que corra el celular. Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más y como todas las semanas al programa que te trae lo mejor del séptimo arte, porque el cine no tan solo se ve, también se escucha. Esto es Celuloide a través de Radio Compu Camalma Santiago en Ustream TV. Señores, en el día de hoy trayéndote lo mejor del séptimo arte, pero específicamente hablando de las creaciones y de todo lo que aconteció en la primera muestra audiovisual de Comunicación Social Pucamaima Santiago. Hoy estaremos hablando de esta actividad, pero no tan solo de lo que aconteció, de la alfombra roja, de los invitados especiales o de los conversatorios que se estuvieron realizando. En el día de hoy, Celuloide le dedica el programa a todas esas piezas audiovisuales creadas por los estudiantes de la carrera. Y señores, vamos a entrar en materia en esta primera muestra audiovisual. Lo que, para las personas que no pudieron asistir, lo que sucedió fue que hubo una gran un conglomerado de piezas audiovisuales creadas por los estudiantes y se mostraron en esa muestra. El primer día, el jueves 10, que comenzó a las 6 de la tarde con la alfombra roja, dieron lo que se proyectó, fueron todas esas tesis audiovisuales creadas en la carrera. Y el segundo día, el viernes 10 de abril, se proyectaron todos los trabajos creados en las clases. Esos examencitos finales que a todo el mundo como que está ahí medio chivo, porque uno nunca sabe si al profesor le va a gustar o no le va a gustar el audiovisual que tú proyectas. Y dieron apertura entonces el viernes 10 con un cortometraje que recibió dos galardones. El primero, mejor fotografía, que lo recibió el egresado y ya licenciado Luis Lizardo, y mejor cortometraje que lo recibió la creadora y directora Suheidi Hernández. Señores, estoy hablando de Atrapada, un cortometraje que muestra la historia de una joven que se ve indecisa entre decir lo que siente o quedarse ahí sin estática. Es una mujer que divide su vida entre el amor hacia una mujer y su relación con un hombre. Así que vamos a empezar este día y esta mañana aquí en el campus con una cancioncita que yo sé que les va a recordar este cortometraje. Hoy queremos mostrarles a todos ustedes que también las canciones cuentan historias y que esas historias que se proyectaron en la primera muestra audiovisual pueden fácilmente mezclarse con una de estas canciones. Esto es Queen, I Want to Break Free. God knows I want to break free. I Y eso fue I Want to Break Free de el famosísimo cantante, compositor y miembro de la banda Queen, Freddie Mercury, hablando en el día de hoy sobre todos esos audiovisuales que se proyectaron en la primera muestra audiovisual de comunicación social. Y esto es Celuloide por Radio Com Pucamaima Santiago a través de Ustream TV. Señores, y es increíble cómo vemos reflejado en la pantalla historias completamente que alguna vez la tomamos como simples, pero que cuando se ven reflejados en la pantalla grande, tú la tomas y le das ese giro. Eso han hecho los estudiantes de nuestra carrera con historias completamente normales, quizás una boda, una relación prohibida, qué sé yo, una muerte o un asesinato. Señores, esos muchachos han hecho que esas historias cobren vida a través de personajes totalmente inesperados y diferentes. Eso pasa en el cortometraje La Espera, señores. La Espera es un cortometraje dirigido por Génesis Reyes y cuya historia es la de una joven que se va a casar, pero todo el mundo como que tiene esa, ¿cómo se dice?, esa oposición a que ella se case con un apuesto joven que la espera en una iglesia. Pero ¿qué será lo que pasa en esa historia que las personas no quieren que ella logre el cometido de estar con esa persona que realmente ama? Al final tú te sorprendes con un hallazgo un poquito interesante sobre uno de los personajes, que es el novio de la chica que está esperando en el altar. Señores, la chica deja esperar a ese hombre tanto tiempo que se hace hasta de noche y nadie se mueve de esa iglesia. Eso es lo más interesante. Señores, esta canción, cuando la estábamos buscando en las listas, yo dije, esta canción podría pertenecer a la banda sonora del cortometraje La Espera de Génesis Reyes. Esto es Marry You de Bruno Mars. Adelante. It's a beautiful night. Go, go, go, go, go. If you're Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Yo soy comunicación social. Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de Pucamaima. ASSocial.org. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alexander Rosado, invitándote que compartamos un ratico juntos de todo lo lindo que nos ofrece la vida en buena vibra. Sintonízanos por Radio Com Pucamaima Santiago, donde estaremos compartiendo de música, cine, turismo y mucho más. Recuerda que la paz es oro y transmitirla es el mejor regalo que puedes dar. Señorita, ¿me viste su carnet? ¿Te fastidia que te pidan tu carnet al entrar a la universidad? Pues tengo algo que decirte. Tu carnet es tan necesario como los libros que traes. Sirve para identificarte y pedirlo en la puerta sirve para velar por tu seguridad y la de todos. Colabora con tu seguridad por una Pucamaima más segura. Usa tu carnet. Eso fue I Wanna Marry You o Marry You de Bruno Mars, señores, hablando de todos los audiovisuales creados para la primera muestra audiovisual de comunicación social. Esta canción que pega totalmente, Enes, si me estás escuchando, esta canción debería ir en la banda sonora de tu cortometraje La Espera. Señores, y cositas curiosas que ustedes quizás sabían o no sabían de la primera muestra audiovisual, señores. Lo primero, lo que usted quizás sabe o no sabe, es que quien le habla estaba en el equipo. Puede ser que no sepa. Una de las cosas que usted quizás no sabía también es que en primera instancia, cuando el equipo de producción se reunió para hablar sobre la primera muestra audiovisual, se entendía que en el segundo día, La chica que iba a ser la host esa noche era Merlis Camilo. Pero por algunos contratiempos y por lo soberano, obviamente, Merlis no pudo hacer o realizar esa tarea, puesto que tenía compromisos en Santo Domingo y ensayos para su presentación en esos famosos premios de la República Dominicana. Otro punto que quizás usted sabe o no sabe de la primera muestra audiovisual es que en principio no se llamaría muestra audiovisual de comunicación social. Teníamos pautado alrededor de como 4 nombres posibles. Pensábamos ponerle celuloide, como el programa de radio, la claqueta. El profe Alejandro tenía una ¿cómo se dice? Un arco iris creativo a la hora de proponer nombres. Al final, en una pequeña reunión con Armando Ortega, Grecia Martínez y Helen Abreu con el profesor y yo, pues decidimos colocarle Muestra Audiovisual de Comunicación Social MAX, por las siglas. Y vimos que era un nombrecito bastante pegajoso y que cabía perfectamente con la actividad. También algo muy interesante es que, en principio, la entrada que ustedes vieron ahí cuando Jan no lo dejaban entrar porque se había quedado afuera, era que lo íbamos a dejar, lo vamos a hacer llegar en un motor, pero por contratiempos y por no tener mucho tiempo para poder grabar eso, lamentablemente no pude entrar en el motor con el Guachimán, sino que decidimos hacerlo un poquito más simple, pero que gustó bastante la entrada del señor Jan Román. Algo que también, si usted fue a la muestra, se dio cuenta de la pequeña entrevista que se hizo el segundo día con 3 invitados especiales, 2 egresadas y un estudiante de nuestra carrera, hablando sobre actuación. La entrevista, aunque las preguntas estaban pautadas, fue totalmente improvisada. Cuando nosotros vimos que Lismayri empezó a improvisar, nosotros estábamos así, con la mano en la cabeza, y yo, Dios mío, ¿qué ella está haciendo? Ay, pero gracias a Dios que a la gente le gustó bastante esa improvisación. Y eso era lo que usted quizás sabe o no sabe de la primera muestra audiovisual de comunicación social. Y señores, hablando ya de las producciones que se proyectaron el segundo día, esos cortometrajes creados en clase, hablamos un poquito sobre Media Naranja, un cortometraje dirigido por Stephanie Vázquez. Algo que también, si usted no se dio cuenta y no vio los títulos, es algo muy interesante, que la música es composición de Stephanie Vázquez. Señores, esta historia narra la vida de 2 jóvenes que tienen como es una narración de vidas paralelas de un joven, de un chico y una chica que son totalmente parecidos. La ropa que usan, cómo se levantan, cómo se cepillan, lo que comen en el desayuno. Y narra entonces esa pequeña anécdota de cómo nosotros en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar con personas que son totalmente afines con nuestra personalidad. Ese fue el cortometraje Media Naranja. Y entonces yo dije, ese cortometraje pega, o sea, eso es pim pum a una canción de una pequeña artista nueva de estadounidense llamada Clara, y esa canción es You Compliment Me. To me, more than melodies and beats. You Complete Me de Clara, una canción que yo le diría a Stephanie Vázquez, directora del cortometraje Media Naranja, que complementaría perfectamente el soundtrack de este hermoso audiovisual que fue proyectado en la pasada muestra audiovisual de comunicación social el pasado miércoles 10 de abril en el Auditorio de Ciencia de la Ingeniería, donde se dieron cita los estudiantes de la carrera y además estudiantes de otras carreras que se ven interesados o que les llama la atención el mundo de lo audiovisual. Y es que a quién no le gusta una buena película o un buen cortometraje. Señores, en esta muestra también tuvimos dos historias muy interesantes. Una, dirigida por Humberto Adame, se llama Mil Angustias, y otra, dirigida por Ginny Karen Vargas y Armando Ortega. Esta es La Azotea. La primera, Mil Angustias, es una historia. La historia que se narra en la misma es la de una madre que de cierta forma se casa o tiene una relación con una persona que es el padre de su niña de alrededor de 15 años y la deja sola en casa con este señor que realmente no tiene nada que ver, o sea, no tiene ninguna relación padre-hija con la niña. Y esta entonces sale por un motivo personal de una urgencia con un familiar al doctor. Y cuando esta regresa ha pasado algo desastroso. El hombre ha cometido un acto de violación. Señores, es un cortometraje muy interesante. Este cortometraje también recibió el premio a Mejor Mezcla de Sonido. Se le otorgó al joven Armando Ortega, quien fue el encargado de esa parte, de la parte musical de este cortometraje. El corto te envuelve en un aura así dramática, con una tonalidad verdosa que te da esa idea de dramatismo. Algo muy, muy, muy interesante que tiene el cortometraje a nivel visual, llama muchísimo la atención. Además de que la música te transporta, los sonidos que se producen dentro del cortometraje te transportan de una forma tal que tú te vas envolviendo en la historia y la entiendes completamente y la vives y la sufres, al igual que la madre cuando llega a la casa y encuentra todo desalborotado. Otra historia también muy interesante es La Azotea, dirigida por Ginny Karen Vargas y Armando Ortega, protagonizada por Armando Ortega y Laura Camilo Carlo. Esta narra la historia de unos jóvenes que al parecer se han comprometido y se nota entonces una rivalidad con una chica que tiene esos pequeños celos al ver a ese hombre con el cual al parecer tuvo una relación o un affair, y esta entonces decide llevarlo a la azotea donde ocurre el asesinato o el aparente asesinato del protagonista de la historia. Es por eso que yo quise traer esta canción también de Queen, se llama Love Kills, y es una canción muy interesante que complementaría de forma casi elocuente y perfecta la historia de Ginny Karen Vargas y Armando Ortega, La Azotea. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. connection to your heart. Radio Com Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. ¿Te molesta? ¿Ves? A nadie le gusta esperar. Sé puntual. Eso fue Love Kills de Queen, una canción que complementaría de forma perfecta o cuasi perfecta la canción La Azotea de Ginny Karen Vargas y Armando Ortega. Eres uno también de los cortometrajes que despertó emociones en las personas. Fue el cortometraje Momentos, dirigido por Armando Ortega, protagonizado por él y coprotagonizado por Amanda, su queridísima novia también en la vida real. Eso fue algo muy interesante. La historia es como un conglomerado de lo que podría pasar si tú te acercas a una persona. ¿Qué sucedería si tú, de forma así presurosa y sin mucho tacto, te presentas con una persona, se hacen amigos y tienen una relación y al final esa relación que ustedes crean se convierte en algo más y al final todo termina en tragedia? Es bastante interesante la historia, con una actuación, yo me permito decir, que magistral de parte de Armando, una de las mejores actuaciones que ha realizado. En una, ¿cómo se diría? En un desborde de drama a través de la pantalla. La gente, cuando terminó ese cortometraje, empezó a aplaudir de forma, o sea, bastante notoria. Al parecer le gustó muchísimo la actuación. Lamentablemente no tuvo ningún premio del público, pero sí estuvo bien reñida la premiación, el voto del público entre este cortometraje o el cortometraje ganador, que es Mía, de Joseph Rodríguez, y el cortometraje de Humberto Adames, Mil Angustias, que también despertó emociones en el auditorio de Ciencias de las Ingenierías. Y esta historia, ya continuando con Momentos de Armando Ortega, narra entonces esa relación entre un hombre o un joven y una chica y un chico. Eso es muy común aquí, profe. No sé, parece que a los muchachos les gusta mucho experimentar con los sentimientos de romance entre las personas. Y aquí, entonces, da un giro total cuando ocurre un asalto y todo termina en lo que yo diría drama. Señores, también algo muy interesante, encontré también esta canción que es de unos pequeños artistas ingleses que han venido para robarse el corazón de todas las niñas a nivel mundial. Ellos son One Direction y yo creo, Armando Ortega, si me estás escuchando, que esta canción que se llama Moments quedaría perfecta para tu cortometraje. I wanna lay beside you. I cannot hide this, even though I try. Heartbeats harder, time escapes me. Trembling hands touch skin. It makes this hard. And the tears stream down my face. If we could only have this life for one more day. If we could only turn back time. You know I. Judgment's clouded like tonight's sky. Hands are silent, voices numb. shut the door. Señores, y estamos de regreso por Radio con Pucamaima Santiago, aquí en celuloide, porque el cine no tan solo se ve, también se escucha. Hablando de la primera muestra audiovisual de comunicación social, de todos esos audiovisuales creados en las clases por los estudiantes y que recibieron una merecida acogida del público universitario. Y estuvimos entonces escuchando la canción Moments de One Direction, porque a mi parecer, desde mi perspectiva, esa canción quedaría perfecta para el cortometraje de Armando Ortega, Momentos. Y ya pasando entonces a otra parte, dentro de la muestra también se proyectó el cortometraje Paula, dirigido por Marta Pichard. Este cortometraje ya había participado en un festival, bueno, de aquí de la ciudad de Santiago, el IFI, el Festival de Cine Independiente de Santiago. Y cuenta con la participación de la actriz y estudiante Carla Cruz, y también de Armando Ortega, también ahí haciendo una breve aparición, una breve e interesante aparición. Esta historia narra la vida de Paula, una joven esquizofrénica que entiende, ella cree en su mundo, que ella es la amante del reconocido y famoso y muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque es como malo, pero la gente lo acepta como bueno. Pablo es tristemente célebre. Esa es la palabra. Gracias a la profe Dolly por esa iluminación. Pablo Escobar. Ella entiende, dentro de su locura, ella se sumerge en un libro en donde la protagonista es la amante de Pablo Escobar, y ella entiende que ella es ese personaje. Entonces ella vive en un mundo fantástico, en donde su vida es perfecta, en donde ella vive del lujo, de los yates, de los viajes a Europa, de ir a París a cenar o a comprarse un helado. Y simple y de forma triste, es una persona que vive en la parte baja de la ciudad, vamos a decirlo así, para no decir en la parte más económicamente pobre, y ella entonces se crea ese personaje fantástico en su cabeza, enamorando a Marcos, un joven que cree que la chica es una chica perfecta, y él se enamora a través del WhatsApp de la muchacha, y cuando la conoce se lleva una amarga sorpresa cuando ve que le han vendido, como diríamos nosotros los dominicanos, le han vendido sueños. La historia tiene una fotografía, yo diría que uno de los cortometrajes proyectados en la muestra con una fotografía invidiable, no recibió ningún galardón, pero también el público le dio buena acogida. Otro de los cortometrajes también que se proyectaron en esta muestra fue el cortometraje Mía, dirigido por Joseph Rodríguez, quien recibió dos premios. El primero, el premio del público, cuando se proyectó, dije ahorita también lo mismo, cuando se proyectó este cortometraje, la gente quedó fascinada. Y no tan solo eso, este cortometraje también recibió el premio al mejor director, recibido también por Joseph Rodríguez. Él no se lo esperaba. Cuando lo llamaron la primera vez, él como que okay, lo aceptó como con ¡ay, qué chulo, que le gustó al público! Pero cuando lo llamaron la segunda vez para recibir entonces el premio de como mejor director, él no se lo creía. Él me dijo, él siempre, cada vez que él se sorprende, siempre me dice, wow, Cari, wow. No, eso es mentira. Eso es mentira. Yo, sube, que te están llamando. Y cuando subió a recibir el premio, se sintió muy... Él me dijo que se sintió muy bien de que el trabajo que había realizado para una clase lo premiaran en una actividad como esta. Y eso también motiva a los estudiantes que en las clases que tengan que ver con audiovisuales, donde tengan que realizar un producto de esta índole, entonces se esfuercen se esfuercen más por hacer un trabajo bien hecho, porque nosotros los estudiantes, simplemente para entregar la materia, vamos a entregar ya, porque ya no podemos hacer nada, ¿no? Edita eso ahí, no quedó tan bien como creíamos, pero mándalo, que eso es, a ver si al amor le gusta. Al final te pone la letra y tú dices, voy a arreglarlo, está mal, lo voy a arreglar un día de esto, él está ahí, pero yo lo voy a arreglar. Sí, yo lo agregué y siempre se queda el cortometraje a medias. Algunas veces hasta sin los títulos, los muchachos entregan los audiovisuales. Y vemos también que con una actividad como esa, los estudiantes se motivan a entregar un trabajo bien realizado. Mi entonces fue el galardón también de 2 premios, como dije antes, y cuenta la historia de una joven que publica muchas de sus intimidades a través de una red social muy conocida que es YouTube. Ella es una blogger y ella publica casi todo lo que hace, a dónde va, con quién come, dónde está, qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana, a través de esa red social, despertando el deseo y el instinto de un enfermo mental que la persigue y logra hasta llegar hasta su casa y provoca un revuelo en la vida de Ana, que es la actriz principal. Los actores es Alfonsina Bencosme y Víctor Acosta, que tiene también una participación, yo diría que magistral, dentro de esta historia. Señores, vamos a dejarlos entonces con esta canción, que es de Beyoncé. Yo sé que algunas veces nos volvemos locos y en este caso tenemos 2 historias de 2 personas con problemas mentales. Es el cortometraje Paula y el cortometraje Mía, uno dirigido por Marta Pichardo y el otro por Joseph Rodríguez. Esto es Crazy in Love de Beyoncé y Jay-Z. Yo creo que pega de forma no tan ideal, pero yo creo que encajaría bien en las historias, en esas 2 historias. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Fit his shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love to do it, no one else can. Come and look at some crazy right now. When the flow is loco, Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. Me, and baby, you're Señores, y después de haber escuchado y habernos deleitado con esas posibles canciones que pueden pertenecer a los cortometrajes que fueron presentados en la primera muestra audiovisual de comunicación social, es preciso, como todos los jueves, decirte que hay en cartelera. Si no lo sabes, pues te invitamos a que vayas al cine, y que si te gusta la comedia, pues en el cine está Policía de... ¿cómo se dice? Mockup o Policía de Mall 2, la segunda parte. También para los amantes de las historias de Disney, está todavía en el cine Cinderella o Cenicienta. También para los que les gusta la acción, está John Wick. Y el drama, también tenemos a Selma. Para los más pequeñitos, los que les gustan las historias fantásticas, además de tener a Cenicienta, tenemos En el Bosque o Into the Woods. Para los que les gusta la velocidad, todavía está en el cine Rápido y Furioso 7 o Furious 7. Es una película también que ha tenido una acogida bastante extensa a nivel mundial por la muerte de uno de sus protagonistas. Bueno, la muerte real, pero que en el cine le han dado un giro totalmente diferente. Para las personas que les gusta ya la parte un poquito religiosa, está la película Do You Believe. Y por último, también para los que les gusta la animación, está en los cines Home o Hogar, Hogar, Dulce Hogar. Para las personas que les gusta esa parte animada, yo sé que a los niños les encantaría o les encanta esas historias, pero hay muchos adultos como yo que nos fascinan ir a entretenernos con películas como estas. Señores, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa, invitándoles a que vayan al cine y que disfruten del séptimo arte. También a que nos sintonicen todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio Com Pucamaima Santiago a través de Ustream TV. Señores, esto ha sido todo de mi parte. La semana que viene me acompañarán de nuevo mis amigas y compañeras Grecia Martínez y Charina Bolívar. Será hasta la próxima. Esto fue Celuloide, porque el cine no tan solo se ve, también se escucha.